acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, un espacio desde el que pretendemos acercar información de actualidad, informaciones viejas también, ¿por qué no? Análisis de estas informaciones, todo desde la óptica de los trabajadores. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Usualmente estamos acompañados acá en la conducción con Ricardo Emilio Borsini, que es secretario general de CTA Posadas, pero hoy, por problemas de salud, él no va a poder estar presente. Está un poco cachuzo, una gripe le está tratando mal, y bueno, le dimos la licencia médica correspondiente acá en la radio para que se pueda recuperar. Pidió licencia, gordo. Soldado que dispara sirve para otra guerra, ¿no? Así es. Esa voz que escuchamos ahí de fondo no es Emilio Borsini, es Juan Chito Pasamán. Bienvenido, Chito. Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Con toda la alegría que lo caracteriza. Chito está acá con nosotros para compartir la mañana y nos trae temas muy importantes para hablar el día de hoy, que lo veníamos postergando por ahí la charla semana a semana porque siempre hay urgencias, pero hoy, bueno, aprovechamos que... No, pero yo escuché en realidad los programas anteriores donde se abordó los distintos programas de la CTA, donde se abordó desde alguna perspectiva este tema, que es la situación de salud de la gente en general. Uh-huh. Un programa muy interesante donde Mabel Rivero denunció todas las peripecias que tuvo que atravesar para poder atender a su hijo. Y entonces la idea de hoy era poder empezar a discutir en términos generales este tema, el sistema de salud en general, para entender, para comparar con lo que pasa en otros países y para ver si podemos mejorar nuestro sistema sanitario, ¿no? Ya lo dijo Chito entonces, anticipadamente, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser entonces la salud en general y en particular los sistemas sanitarios o el sistema sanitario por ahí que tenemos en la provincia, porque no en la Argentina, que ha de ser el mismo modelo seguramente, Chito es un poco más estudioso del tema y yo toco de oído, te puedo ayudar a charlar, Chito. Y, por supuesto, somos todos víctimas a veces de estos sistemas de salud, a veces perversos, ¿no es cierto?, que por ahí apuntan más a trabajar sobre la enfermedad y no tanto sobre la salud en sí, ¿no? Sí, sí, por eso yo creo que ese va a ser el tema del programa de hoy. Si los oyentes de FM Estilo... tuvieron alguna dificultad en el tema de atención médica y todo esto, uh-huh, que se vayan comunicando a los teléfonos de la radio, ¿no? Correcto, así es, están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono celular es 154-81-2669. También podés llamar al teléfono fijo de la radio al 4461-061 y ahí te van a tomar el mensaje. Juan Manuel en la operación técnica y a la vez secretario técnico toma los mensajes, después muy amablemente nos los acerca y también musicaliza y también hace todo, Juan Manuel. Sí, qué cantidad de cargo tiene. Bien, brillante equipo que tenemos el día de hoy. También puedes escuchar a través de internet nuestro programa en www.fmestilo95.com.ar. También, si te lo perdés o te interesó de sobremanera este programa, podés escucharlo en diferido con más atención en www.coamisiones.com.ar. Ahí apretás el botón de la radio y seguramente vas a poder escucharlo. Chito, antes de abordar el tema del día de hoy, vos hablaste justamente de Mabel Rivero, una compañera que siempre está en la lucha, estuvo involucrada con el tema de la lucha de la familia policial y hoy está seriamente afectada por la situación de su hijo, que está un poquito mal de salud y necesita principalmente la atención médica desde el IPS, que no se la están brindando correctamente, y hace un llamado a la solidaridad. Se necesitan dadores de sangre para, vos que sos bioquímico sabes de qué se trata, solamente dadores de sangre para utilizar las plaquetas. Acercarse por la mañana de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 en el sanatorio Nosiglia, primer piso. Es para Nicolás da Silva, que es el hijo de Mabel, que está necesitando estas plaquetas, ¿no es cierto? Vamos a repetir el mensaje más a lo largo del programa para colaborar de cierta manera. Vos que estás en el tema, yo no puedo donar, yo tengo toxoplasmosis, no puedo donar, ya estoy impedido de. Así es. Así dicen los que saben, ¿no? Así es. Por las dudas, de todas formas, me rebotaron un par de veces cuando yo doné ahora hace poquito. Para la hija de un afiliado. Y bueno, ahí en realidad te enseñan varias cosas y te desmistifican también el hecho de que no se puede donar sangre. En realidad se puede donar sangre con una frecuencia de 4 meses, de acuerdo a esa información, ¿no? Entonces, porque los glóbulos rojos y la plaqueta, los glóbulos blancos, se recuperan rápidamente, entonces no hay problemas en donar sangre, así que de la misma forma que hay gente que se anota para donar órganos, esta es la posibilidad de ir donando parte de lo que nuestro cuerpo produce sin problema, no trae ningún tipo de inconveniente. Y en realidad hay mucha gente que sí necesita, ¿no? Sí, correcto. Así que bueno, va entonces el llamado para ayudarle a este compañero y a esta compañera que está necesitando de la solidaridad de todos. Y aparte acercarse e informarse, porque digo, de paso te haces un análisis de sangre gratis, ¿no? Sí, bueno, ellos chequean ahí que no tengas ninguna patología, por lo menos las que complican el tema de la donación, enfermedad transmisible, alguna otra cosa. Y si asalta algo, te avisan enseguida. Yo en realidad fui al banco de sangre, que ahora el banco de sangre del hospital es un banco de sangre importante, muy importante, y ahí te hacen inmediatamente la cantidad de glóbulos rojos, blancos y todo lo que... Otras cosas no miden porque no les interesa si tenés colesterol alto, claro. El úrico alto, todo eso. Ahí se puede donar tranquilamente. Está bien. Bien, noticia de la semana nada más, informar que fue el día del empleado público provincial, el día de anteayer era. El 6, viernes 6, fue el día del empleado público provincial. Nacionalmente se estableció como el día del trabajador del Estado, nosotros siempre hacemos esa diferencia. Trabajador del Estado el 27 de junio, ¿no? Pero acá en la provincia... Un proyecto impulsado desde el bloque del FAP. Eso, del bloque de la Unidad Popular en el FAP, ¿no? Y también fue el día 4, fue el día de la secretaria. Ajá, mirá. Yo me acordé de una compañera que para mí es un ejemplo de secretaria, que es Blanquita Verón. La secretaria del sindicato ATE. Eso, pero bueno, hay muchas otras secretarias en realidad que hacen culto y... Esto es como los bibliotecarios, ¿viste? Hay algunos bibliotecarios que parece que esconden la información que tienen y otros muestran y vos salís de la biblioteca conforme. Y la secretaria en realidad también hay algunas que hacen, como todas las actividades, ¿viste? Hay buenos periodistas y malos periodistas, buenos políticos y malos políticos. Buenos médicos y malos médicos, que es lo que vamos a tocar dentro de un rato. Y también buenas secretarias, por suerte yo conozco a varias secretarias que son excelentes. Bien, un saludo entonces para todas las secretarias y todos los secretarias y secretarios, ¿no? Ahora con el tema del género, que hay que atender esos detalles a secretarias y secretarios y a empleadas y empleados públicos provinciales. También el saludo por lo que fue su día en la semana. Bien, ¿qué te parece, Ricardo Tetavo? ¿Qué te parece, Chito, si escuchamos un tema musical y después abordamos el tema que nos interesa el día de hoy, que es el tema de la salud? Música en la mañana del sábado. Se ven los cuerpos de lejos brillar. tocar y hundir el parche del bombo. Hay un tambor meta repiquetear al ritmo del carnaval. La noche está por llegar al final y estamos todos cansados. Que nadie venga a querernos quitar esta fiesta popular. La energía se transforma en calor. Y ese calor en buena música. Que sube por la antena y llega directamente a tu cerebro. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2013. Una estación caroventorizada. Invierno 2013 que se está terminando ya. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Seguimos acá una entrevista muy particular con Chito Pasamán, con quien vamos a hablar sobre la salud y los sistemas de salud. Chito, explícanos un poquito, vos que sabés de todo, ¿de qué hablamos cuando decimos un sistema de salud? Bueno, digamos, me parece que sería interesante tomar estos dos ejemplos que tuvimos muy presentes este último día. Uno, el caso este de Mabel Rivero, que ella tiene la cobertura del IPS, ¿no? Tiene la cobertura de una obra social y tuvo un sinnúmero de, que pasar un sinnúmero de peripecias para que la obra social atienda a su hijo, ¿no? Deambulando por varios sanatorios, ¿no? Y nosotros que durante algún tiempo intentamos, seguimos intentando, pero conducir, ser parte de la conducción del IPS, tuvimos muchos ejemplos y mucha denuncia de afiliados que van a la obra social y no le dan respuesta, ¿no? Este es un modelo. Yo ayer hablaba con una compañera que trabaja en una clínica privada y me decía, el padre tiene la obra social del PAMI. Y un hombre de 83 años se cayó y se fracturó la cadera, que es una cuestión frecuente en los ancianos, digamos. Sí, sí, sí. Va a, le lleva a un sanatorio y en el sanatorio le dicen, bueno, la patología que tiene su padre por la edad que tiene y los problemas de corazón que tiene, no se puede operar más. Entonces le vamos a dar el alta y llévelo a su casa y entonces ella le lleva a la casa, pero el padre está con la cadera rota, está inmovilizado, ¿no? Y entonces está... persona comentaba la situación de indefensión en la que se encuentra, y eso que ella trabaja en un sanatorio y conoce un poquito la dinámica, ¿viste? Ahora está con el padre de 83 años, que si no consigue que un médico vaya a verla a la casa, vive en Villa Cabello, si no consigue un médico que vaya, o un kinesiólogo que empiece a hacerle, ¿no? O una enfermera que la atienda, digamos, lo que tiene asegurado es la muerte de su padre, ¿no? O sea, el hombre está con la cadera rota. Y le dieron el alta del sanatorio sin haberle solucionado el problema, ¿no? Entonces está ahora en la casa, inmovilizado. La mujer para vivir tiene que trabajar, y entonces si no consigue a alguien que la atiende, es una situación bastante complicada. Digo esto como cuestión introductoria, ¿viste? Nosotros habitualmente cuando hablamos de este tema, que solemos hablar con alguna frecuencia, lo convocamos a Juancito Chachán para que él nos dé su visión, porque todo esto lo que estamos hablando es de la medicina que está más mercantilizada, ¿no? Nuestro país tiene una complicación adicional que en realidad coexisten varios sistemas de salud, ¿no? Porque una posibilidad es que haya, de hecho hay algunos países en donde todo el sistema sanitario depende del Estado, ¿no? Digamos, uno de esos casos es Cuba, ¿no? Además que tiene índice sanitario, tiene una inversión en salud por habitante por año que es relativamente baja. Ahora tiene unos índices sanitarios que son mucho mejores que otro país en donde la inversión sanitaria es muy alta, pero no tienen tan buenos índices sanitarios. Claro, así que ese es un modelo. Lo que demostraría que poner más dinero en un área en particular no significa necesariamente que se mejore la situación. No hay una relación directamente proporcional. Como pasa acá en Argentina con la educación, por ejemplo. Este gobierno está invirtiendo más que ningún otro en educación en cuanto a dinero, pero no se ven reflejados en los resultados y en los índices que se van midiendo. Correcto. ¿No? Bien, volvemos a salud. Entonces, un modelo es en el cual el Estado se hace cargo de todo. Otro modelo que apareció ahí en Europa en la época de la Guerra Mundial, fundamentalmente ahí en la zona de Alemania, que tiene que ver con los seguros, ¿no? Entonces, y estaba vinculado al trabajo, así nace este modelo. Entonces, un trabajador cuando tiene trabajo, una parte de su sueldo saca y destina a la cuestión sanitaria para cuando esté enfermo, digamos. Ahí no solamente tenía que ver con la cuestión de la salud y la enfermedad, sino después ya con el tema de la vejez o la discapacidad, todo lo que es el tema de la seguridad social, el tema de los seguros. Este es otro modelo. Y hay países en donde todo el sistema sanitario está basado en esto. Y hay otro modelo en el cual, que es una experiencia parecida al que hubo con las AFJP, que son sistemas de capitación, y entonces uno compra un seguro de salud. Y ahí está vinculado, el nivel de salud está vinculado a la capacidad adquisitiva que tiene la gente, ¿no? Que son las prepagas. Esas son las prepagas, ¿no? Entonces, nosotros en realidad tenemos acá un sistema mixto, lo cual es una complicación adicional, ¿no? Donde hay una mezcla, una parte del sistema sanitario se hace cargo el Estado, otra parte se hace cargo la seguridad social, otra parte... Los privados. Las empresas, y también, últimamente, el tema este de las prepagas. Y entonces... regular un sistema en donde todo funciona de una sola forma es relativamente más sencillo. Esto es lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, un médico tiene destinado una determinada cantidad de manzanas, por decir así, una área geográfica determinada, y el sueldo de ese profesional está vinculado a que la gente esté sana. Cuando la gente se empieza a enfermar, el sueldo disminuye. Entonces el profesional pone todo su conocimiento en función de que la gente esté sana. Y ahí mejoran los índices, ¿no? Esto ocurre también en Cuba, ¿viste? La gente tiene está destinada a determinada área geográfica, entonces los profesionales, y ahí es donde aparece la prevención y todo esto. Claro, eso estaba por decir, ese modelo apunta a fortalecer el tema de la prevención y que no ocurran enfermedades o situaciones de riesgo, inclusive hasta en lo laboral también, ¿no? Así es. Esto, como decíamos, bueno, ocurre en algunos países donde todo está armado en función de que la gente mantenga al máximo su nivel de salud. Y entonces ahí también la gente empieza a capacitarse, porque bueno, la salud tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con qué se come, ¿viste? Cuando hablamos con Juancito Sassán, él dice, bueno, yo nunca tomé un medicamento, anda con su botellita, con su yuyo, hay que tomar yuyito, y bueno... ¿no? Hay que comer verdura, bueno, hay que tener una dieta balanceada y tratar de evitar dentro de lo posible los excesos. Bueno. Digo, cosas que sabemos todos, ¿no es cierto? Todos sabemos que tenemos que comer verdura, menos carne roja, no tanta grasa. Y además hay una medicina, porque digamos, esta es la medicina más formal. Juan explica, habla de la medicina un poquito más informal, que tiene que ver con este tema de los yuyos. Sí. Ahora, ¿cuántos de nosotros fuimos a alguna curandera alguna vez? Uh-huh. ¿Viste? En el caso particular mío, yo ha sido concurrente a la más allá del título, ¿no? Máster en salud pública, ahora va la curandera. La curandera es de absoluta confianza. Porque si no, ¿quién te estira el cuerito? Bueno, no, pero distinto, ¿viste? Yo que voy al fútbol me desgarré varias veces y la curandera, ¿sabes qué? Te cosió. Sí, ¿no? ¿Qué te coso? Torcedura, ¿qué te coso? Lastimadura. Bueno, lo que se resuelven los problemas, ¿no? Claro. Inclusive hay algunos países que reconocen. Y dentro del sistema, esto ocurre por ejemplo en Bolivia, dentro del sistema sanitario estatal, reconocen y contratan las curanderas y son como empleado público los curanderos, ¿no? Es una forma de medicina y de salud, ¿viste? Y entonces, bueno, vos decías el tema de la alimentación, el tema del deporte, ¿no? Cosas que tienen que ver con volver a nuestros orígenes, y de eso saben mucho nuestros hermanos de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Que es curarse... en vez de psicólogo tienen por ahí el anciano o la anciana de la aldea, el yuyero, el chamán, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y además tiene que ver con el ritmo de vida también, ¿no? Porque digo, una cosa es vivir en la chacra, donde las posibilidades del estrés estarán vinculadas seguramente a que llueva, para que la... O si cae granizo. No, si cae granizo, alguna cosa, o que no aparezca alguna planta. Y otra cosa es vivir acá, ¿viste? Un docente que tiene que andar, recorrer 5 escuelas para completar su cupo, un empleado público que gana 3.200 pesos, y cuando le anuncian el 8%, dicen una cosa y cobra otra cosa, y no alcanza para llegar a fin de mes, y entonces tenés que ir al Banco Macro y pedir que te den y al final terminar trabajando para el Banco Macro, entonces la posibilidad de infarto seguramente está más cerca, y entonces... Claro. Comes mal y en tu laburo haces comes torta frita y vas engordando, la obesidad abdominal, terminas infartado. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con el sistema de salud. Y como dijimos hoy en la introducción, también, digamos, esto es la cuestión institucional. Ahora, dentro de los sistemas de salud también hay personas, ¿no? Que trabajan, que son médicos, bioquímicos, enfermeros, obstetras, parteras, había ahora que ya están casi en extinción, pero bueno, parteras y unas nutricionistas, y bueno, ¿no? Y como en todos lados, hay buenos profesionales y hay malos profesionales, ¿no? El único, digamos, una cosa es un abogado corrupto, ¿viste? Que sé yo, ¿no? Un expediente se perderá, se quemará, ¿verdad? Y otra cosa, un médico corrupto, porque ahí está en juego tu corazón, y si sale mal la jugada, termina enterrado, digamos, ¿no? No contás el cuento. O un bioquímico, ¿no? Y, bueno, yo te comentaba ayer cuando charlábamos sobre el tema, hay pueblos enteros donde ya nadie tiene apéndice, ¿viste? Porque como, ¿no? Claro, da para reírse, pero también para preocuparse. Porque en realidad el ingreso del profesional está vinculado a la forma de pago, ¿viste? ¿No? Y esto, cuando hablamos del IPS, hacíamos mención a esto. Una cosa era cuando el profesional facturaba por la práctica que hacía. Entonces, si operaba un apéndice, facturaba 100 pesos, por decir un ejemplo, ¿no? Dos apéndices, 200 pesos, tres apéndices, ¿no? Entonces, trataba de operar 25 apéndices por día para sacar 2.500 pesos, ¿no? Esa era una realidad. Si te dolía el dedo gordo, es apéndice. Claro, no, por eso te digo, ¿no? Y después del apéndice llega la vesícula y así, sí. te iban desmembrando. Lo importante era operar, digamos, ¿no? Y otra realidad tiene que ver con un sistema como el ahora, en donde no se paga por prestación, sino que se paga por cápita, que es un sistema que tiene una lógica de funcionamiento inverso. En este sistema, a un sanatorio le dan, por decir, 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos para atender tantos pacientes, 100 pacientes, 500 pacientes. Entonces el sanatorio gana más plata cuanto menos atiende. Entonces, si en el sistema anterior trataban de operar más para ganar más plata, en este sistema tratan de operar lo menos posible. Total, ¿no? La plata viene siempre la misma. La plata que le entra a ellos es lo mismo. Entonces, cada vez que operan más, le queda menos ganancia, digamos, ¿no? Y es lo que pasa con las camas también, las famosas camas para internarse, ¿eh? Bueno, eso es lo que pasa con la famosa cama, donde hay un determinado cupo. No significa esto, no, por decir, el IPS tiene, el IPS o cualquier obra social, tiene 10 camas en un sanatorio, ¿no? No significa, y vos te vas y te dicen no hay cama, no significa que el sanatorio no tenga más camas, sino que no están habilitadas para esa obra social más camas. Uh-huh. Y porque si ellos ponen la cama número 11, en realidad terminan perdiendo plata, uh-huh, ¿no? Entonces la salud está vinculada a este tema de la plata, lo cual hace que este sistema en muchas ocasiones sea tremendamente perverso, ¿no? Sea como sea, siempre paga el pato el paciente. Sea como sea, siempre paga pato paciente. Entonces, en ese sentido, yo creo que este programa va a habilitar para que nosotros hagamos después algunos otros programas, convocando, por ejemplo, a la gente del Círculo Médico o a otros colegios de profesionales para que vayan comentando cuál es la situación de los colegios de profesionales. Nosotros acá también tenemos un problema importante, y es que tenemos mucha fábrica de profesionales, ¿no? Entonces, y todo tiene que comer después, ¿viste? Y entonces una cosa es repartir lo que haya entre 10 médicos, por decir, uh-huh, o 10 bioquímicos, y otra cosa es repartir entre 100, uh-huh, ¿no? Y además, cuando uno se acostumbra a vivir de determinada manera, quiere seguir viviendo de esa forma. Y más hoy que el recibirse de médico está instalado en la cabeza de las personas, ¿no? Que es sinónimo de estatus económico, ¿no? Sí, sí. Que vos sos médico para hacerte rico, no para hacerle un bien a la humanidad muchas veces, ¿no? Bueno, pero por eso me parece que ya ese juramento hipocrático está bastante hipócrita, desgastado. Pero bueno, yo rescato que esto ocurre en todas las profesiones, no con los médicos, ¿no? Hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos bioquímicos, buenos y malos sindicalistas, buenos y malos políticos, buenos y malos curas, hay de todo en todos lados. Sí. Entonces, pero creo que sí, y también pensar en la posibilidad, porque la Argentina tuvo dos intentos de unificar el sistema sanitario, ¿no? Uno en la época del radicalismo, uh-huh, y otra en la época del peronismo, dos intentos. ¿En estos últimos 30 años estás hablando? Claro. Uh-huh. Inclusive Sistema Integrado Único de Salud, el SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, que se implementa en la época del peronismo, uh-huh, y en el cual 7 u 8 provincias, una de esas era Chaco, uh-huh, empezaron a funcionar con la lógica esa del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso duró poco tiempo. Que consistía básicamente en que el Estado se hacía cargo de... Sí, unificar todos los, uh-huh, sistemas, ¿no? Entonces, porque digamos, ahora el ministro de Salud dice una cosa, ahora son pocos los que le dan, hacen caso, decimos, ¿no? Así, le dan pelota a lo que dice el ministro de Salud, pero es así, ¿no? Acá hay algunos intentos, salió una ley de salud provincial, pero en realidad el ministro, por ejemplo, sobre las clínicas privadas, tiene solamente muy poca injerencia, uh-huh, tiene, ¿no? Uh-huh. Las clínicas privadas hacen básicamente lo que quieren. Si bien es cierto, esto tiene alguna regulación nacional, pero básicamente, uh-huh, hacen lo que quieren. Y uno ante la necesidad, porque el tema es este, uh-huh, ¿no? Nuestra necesidad. ¿Qué pasa cuando vos estás con tu papá o con tu mamá infartado? ¿A dónde vas? Uh-huh. ¿No? A veces, y vos tenés alguna obra social, tenés, uh-huh, PAMI, tenés IPS o alguna otra obra social. Algunos casos se pueden resolver, y el problema es en salud, cuando no se pueden resolver algunas cosas, se termina pagando con la muerte. Y hay otra cosa también, que en salud las posibilidades de gastar en salud son infinitas. Esta es la otra cuestión, es el otro extremo, ¿no? ¿Cómo? Claro, las posibilidades de gastar en salud son infinitas, ¿no? Porque digamos, ¿hasta dónde está bien controlarse? Porque una cosa, digo, vos te vas al médico y te dice, bueno, hágase un control una vez por año, ¿no? Pero bueno, vos podés hacerte control cada 6 meses también, uh-huh, ¿no? Y alguno que dice, bueno, pero ya que voy al médico y tengo la obra social, como tengo la nariz medio, uh-huh, ¿no? Me voy a arreglar la nariz, ¿no? Y otro que dice, yo tengo... bueno, tengo 110 kilos, ¿viste? En vez de cuidarme en los asados de los jueves, voy a irme a hacer una lipoaspiración, ¿viste? Entonces, claro, ya te cambia la nariz, se hace la lipoaspiración. Otro dice, bueno, tengo un busto reducido, ¿viste? O sea, siempre soñé con Pamela Anderson, ¿viste? ¿No? Entonces, pues yo te digo, ¿no? Entonces se puede gastar y gastar y gastar en salud. El Estado, por supuesto, no puede hacerse cargo de todas esas cosas. Así que, bueno, viste que el sistema sanitario da para hablar mucho, me parece que, sí. ¿No? Están llegando mensajes de texto. Virginia, una compañera que está trabajando con nosotros en el otro programa de radio, dice, es tan perverso nuestro sistema de salud que hace pocos días, cuando tuve un problema y necesité atención de urgencia, me dio miedo decir que tenía IPS. Te da más miedo decir que sos de IPS que la enfermedad misma. Sí, ella me estaba contando, tuvo un episodio ahí de salud, que tuvo que estar internada, y avisó, dijo, yo tengo IPS, pero si hay que pagar, pago igual, yo me quedo internada. ¿Viste? Ante la desesperación, la gente saca de donde no tiene para poder curarse, ¿no? Mabel Rivero también se comunicó con nosotros y dice, IPS está devastado, desvían los aportes en campaña, entre otras cosas. Mabel. Bien, sí, es cierto, en la caja del IPS se ha adueñado el gobierno provincial para quién sabe qué tipo de maniobras, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Chito, si hacemos una pequeña pausa musical, nos reorganizamos y seguimos charlando? Sí, sí. Música. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz en este fin. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Observar. No te pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Muchos dicen ser líderes. La número uno. Pero esa condición no se expresa. Se siente en el aire. 99.5. Somos simplemente como vos. Un estilo de radio único. Como vos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Tuvimos que hacer cortita la pausa musical para poder seguir con la charla. Lástima, nos perdemos el temazo ese que hizo Ataque 77 dedicado al doctor Favaloro. ¿Elegiste a propósito ese tema, no, Juanma? Seguro. Maestro. Bien. Chito, mucha gente por ahí no sabe quién era Ramón Carrillo. Sí. Un señor que nació en Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906 y murió en Belém do Pará, Brasil, el 20 de diciembre de 1956. Era neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de Argentina. Alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de la Nación de Salud. El primer ministro de Salud de la Nación fue el doctor Ramón Carrillo. Y él era un tipo, estuve leyendo... ¿Qué año? ¿55? No, antes. El 55, el 54, hasta el 54 fue ministro de Salud. Ajá, y renunció. Renunció antes de la caída del... Se fue porque en realidad había una competencia ahí entre lo que aspiraba a ser Carrillo desde la cuestión sanitaria y competían con el Ministerio de Bienestar Social, que en esa época... Uh-huh. Manejaba fundamentalmente a través de la Fundación Eva Perón, ¿no? Uh-huh. Y fíjate vos cómo esas rencillas políticas, las mezquindades políticas, ¿no es cierto?, hacen que en realidad los que se vean afectados sea la población en general cuando estas cosas suceden, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista y del punto de vista de muchas personas también, porque se lo reconoce en muchos lugares y de hecho hay muchos hospitales que llevan su nombre, se lo reconoce como un tipo avanzado, si se quiere, para la época. Primer ministro de Salud, fíjate vos que la política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada en tres principios básicos. Primero, que todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. O sea, en aquella época, en realidad, vos ni no te acordarás tanto. Pero, toda la Argentina era Buenos Aires, en realidad, toda la parte sanitaria, si se quiere. El resto del país vivía en una desolación total en cuanto a hospitales, médicos, remedios y políticas de salud, ¿no es cierto? Entonces, él decía para la nación que todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. Partiendo desde ese principio es que inició su política sanitaria. Segundo, también decía que no puede haber política sanitaria sin política social. Y apuntando más que nada a esto que estamos hablando, ¿no es cierto? De, no tanto a que las políticas sanitarias apunten a la enfermedad, sino a que las políticas sanitarias apunten a atender el tema de la prevención de la salud, de mantener la salud, porque bien decías vos en el corte, el estado natural del hombre, de la persona, es ser sano. Después se va enfermando en todo caso. Y en tercer lugar, de nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. Así que de nada sirve tener un tomógrafo de última generación si los pacientes no pueden acceder a ese tomógrafo. Así que, era una pequeña reseña para recordar nada más a un grande que fue... Ramón Carrillo. Sí, y Carrillo dijo una frase que yo no me acuerdo textualmente, pero el concepto de la frase es que en realidad los microbios como causa de enfermedad frente a la miseria de los pueblos son una causa insignificante, ¿no? Es decir, que la gente se enferma más por la situación social que por los bichitos, digamos, ¿no? Y también leí por ahí que él apuntaba mucho también a la salud laboral, o sea, la situación de los trabajadores también era paupérrima en esa época, en la fábrica, en el auge de las fábricas. Empezaba la industrialización, ¿no? Sí. Bueno, una época particular ahí, uh-huh. El estado de bienestar estaba empezando su época de apogeo, y bueno... una de las cosas que hizo Carrillo durante su gestión, la capacidad instalada de los hospitales de esa época son los grandes hospitales del país, digamos, uh-huh. ¿no? Así que ahí en esa época se duplicó por lo menos la capacidad instalada de los hospitales del Estado. Y vos fíjate que él decía, todo hospital debe ser concebido y construido en forma tal que pueda crecer como un árbol, armónico y proporcionalmente, de acuerdo al crecimiento y las necesidades de la población circundante. Eso. Y entonces, bueno, él una de las cosas que hizo es, por ejemplo, en esa época, él lo que planteaba es que la gente que estaba internada pueda rehabilitarse en los hospitales. Entonces, en esa época, por ejemplo, los comedores, los pacientes trabajaban en los comedores como forma de rehabilitación, ¿no? Y todos los servicios que después en la época del neoliberalismo se empezaron a privatizar, ¿no? Porque ahora los comedores están privatizados, la limpieza está privatizada, bueno, todo eso era parte de los propios trabajadores. Vos fíjate, ¿no?, como él apuntaba a una cura integral de la persona, ¿no es cierto? No solamente la herida que tenés en la piel, sino a toda la persona, a todo lo que conforma una persona, que sea tratada en un hospital, ¿no es cierto? Sí. Bueno, él en realidad fortaleció en este sistema mixto que tenemos y que hablábamos hoy, donde compite la cuestión de la obra social, la cuestión pública con la cuestión privada, él fortaleció mucho la cuestión estatal, ¿no? y disputaba dentro del propio peronismo con algunos otros que pensaban que debería fortalecerse. Y una de las grandes, creo que fue el Hospital Bancario, en esa época, digamos, las obras sociales tenían sus propios hospitales, ¿no? Uh-huh. El ferroviario, el bancario, distintos sectores tenían sus propios hospitales, ¿no? Y esto, como finalmente competía contra el Estado, fue una de las causas por las cuales Carrillo, antes de terminar su mandato, renuncia y se va a Brasil, ¿no? Uh-huh. Prácticamente exiliado y muere en la pobreza, en realidad. Así que, bueno, pero son legados que nos dejan, ¿no? Antes de seguir con la charla, Chito, se necesitan dadores de sangre para utilizar las plaquetas. Pueden acercarse por la mañana de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 en el Sanatorio Nocilia, primer piso. Es para Nicolás da Silva, el hijo de la compañera Mabel Rivera. Chito, estábamos hablando de lo perverso que es el, son los sistemas de salud fuera del aire, y se ven situaciones o se denuncian situaciones que mucha gente por ahí no conoce, que tiene que ver con los negocios y los negociados, ¿no es cierto?, de las grandes empresas, por empezar las farmacéuticas, que son las que más juntan en pala el dinero que... Sí, sí, en realidad hubieron dos rubros que han crecido exponencialmente en estos últimos años. Digamos, si es por la cuestión de cuánto subieron el sueldo de los trabajadores de salud en general, en la salud pública, en la salud privada, podemos decir que eso no afecta al presupuesto, ¿viste? Son porcentajes irrisorios. Lo que sí aumentó en forma muy importante fue, por un lado, el tema del gasto en medicamentos, ¿no? Y por otro lado, el tema de toda la aparatología vinculada a la cuestión sanitaria, ¿no? ¿Hasta dónde es racional la utilización de los medicamentos y hasta dónde se inventa, viste? Porque si no, después vos, todos los días, cada uno tiene su botiquín en su casa, anda en el maletín con un botiquín. Si vos hablas con Juancito Yacén, me dice, yo me hago el agua yuyo y con eso sustituyo todo. Se puede vivir, bueno, por supuesto, ante determinadas patologías es imprescindible la utilización de medicamentos, pero hay otro que consumimos medio... Y además, después ya nos automedicamos, ¿ya viste? Inclusive hay denuncias de empresas que te regalan la enfermedad y después te venden el medicamento, o sea... Bueno, hay distintos profesionales que han denunciado esta situación. Y por ejemplo, digo, por tomar un ejemplo, en un momento vos eras diabético si tenías la glucosa por encima de 1,4. O de 140, digamos, ¿no? Atención los que se hacen periódicamente el control, ¿no?, de la salud. Y después en un momento se hace un congreso, y financiado, por supuesto, esos congresos son financiados todos por las empresas productoras de medicamentos, y el nivel de glucosa disminuyó a partir de ese congreso. Para ser diabético, vos ya superando el 1,1 ya era diabético, ¿viste? ¿No? Entonces se modificaron los valores normales, esto que decimos. Ahora, ¿qué implicó eso? Que en el mundo, de un día para otro, de un congreso para otro, hayan como 300 millones más de diabéticos, ¿viste? ¿No? Y un diabético es un tipo que consume la medicación, la pastillita o la insulina después, consume durante 30 o 40 años. Y la atención del médico permanente. ¿No? Entonces, y lo mismo pasó cuando se modificaron los valores de la presión arterial. Por supuesto que ahora los que, si en vez de 100 bajamos a 90, todo ese rubro que está ahí con los valores por debajo del 90 va a vivir mucho más tiempo, va a ser sano. Ahora, lo importante acá para los que fabrican los medicamentos, esto como igual que para los que fabrican armas, lo que quieren es que se utilicen las armas, entonces se inventa la guerra. Acá, para consumir medicamentos, entonces se bajan los valores normales, la gente consume durante mucho más años, ¿no? Este es el sistema. O el otro tema tiene que ver con la aparatología, ¿viste? La OMS estudia para cada aparato, porque hay algunos aparatos que salen al mercado sin hacer siquiera control de calidad, es decir, que vos no sabés si funciona o no funciona, ¿no? Es decir, que vos no sabés si el resultado que te dan sirve o no sirve, ¿no? Decía, por ejemplo, en un momento que para un tomógrafo puede cubrir una población de 1 millón de habitantes, ¿no? Bueno, ahora vos si tenés una provincia como Misiones que tiene 300 kilómetros, vos decís, bueno, ponemos uno en El Dorado y otro Posada, 2 millones, ¿viste? ya no sobra tomógrafo, ¿viste? Mm. Ahora, si aparecen 6 tomógrafos o aparecen 10 tomógrafos, ¿quién paga los tomógrafos? ¿El profesional que compra el aparato? No, la gente paga. Entonces, para determinada patología, a lo mejor vos hacés con una radiografía suficiente, pero como hay que pagar ese tomógrafo, el profesional dice, no, tomografía para, ¿no? Entonces, se utilizan o se hacen, igual que los análisis, se hacen más análisis que necesario o más estudios que lo necesario para justificar el gasto ese que se hizo en tomógrafo. Inclusive cuando te vas de un médico a otro, a veces tenés que cambiar de especialista, el médico nuevo te hace hacer todos los análisis de nuevo, porque argumentando por a veces falta de confianza en los análisis anteriores, ¿no? Sí, sí. O en algunos casos desprestigiando, ¿viste? Vos te hacías el estudio en el hospital, te decían, no, el hospital, sabes que ahí hacen de ojito nomás. Ahí estaba Pasamán. Sí, no, bueno, pero digamos, uno que conoce el run, conoce el rubro y a los profesionales, digamos, todos estudiamos acá en la misma universidad, hay la misma capacidad de equipo, es más, el hospital tiene mucha más aparatología que muchos sanatorios, ¿viste? Digo, Chito, ¿y este tipo de situaciones tienen solución? Sí, por supuesto que tienen solución. Yo creo que una de las soluciones, y me decía un médico que es un, en realidad es un sabio que por ahí viene a compartir con nosotros algunas clases en la facultad, que es el doctor Zurita, que decía, nosotros nos perdimos en el 2001, porque cuando hubo esa crisis en el país, era el momento de unificar el sistema sanitario, decía, nos perdimos la oportunidad. Se perdió la oportunidad. No, no, perdimos. Pero bueno, claramente la unificación del sistema, porque esta duplicación o triplicación del sistema sanitario lo que hace es que se gaste más de lo necesario también. Mm. Viste, hay gasto cruzado y bueno. Esto de que decíamos al principio, no, de apuntar más a la enfermedad que a la prevención, porque digo, por ejemplo, Misiones se jacta, o los gobernantes misioneros se jactan de tener de tener profesionales gratuitos para casos de labios leporinos, ¿no es cierto? Y que se atienden no sé cuántos miles de casos por año y que se solucionan, por supuesto, en la medida de lo posible, las afecciones de los chicos que nacen con labios leporinos. Ahora, digo, no, ¿por qué no apuntan las políticas a solucionar el tema de por qué nacen tantos labios leporinos en la provincia de Misiones? Misiones creo que es la provincia que tiene el más alto índice de nacimientos con esta afección, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente con políticas de Estado. Sí, sí. O el tema de los... la utilización de los... cuando se planta tabaco... Uh-huh. Las fumigaciones y todo ese tema tiene que ver también con algunas patologías, tiene que ver con la frecuencia de cáncer y uh-huh. otra patología. Bueno, este tema en realidad no se estudia mucho, pero bueno. O, mejor dicho, está estudiado por algunos profesionales como el doctor Carlos, el doctor DiMaggio, que Budemayo, que cuando hacíamos la jornada de discapacidad ya viene denunciando acá uh-huh. en todo el país, bueno. Evidentemente, sistemáticamente ignorada en los estudios de imagen. Sí, hay otra gente que también ha estudiado el tema. Y bueno, esas son las políticas sanitarias, ¿no? Cómo afectan y cómo benefician o cómo perjudican, ¿no? Mm. Creo que este tema, y bueno, hay otras cosas, ¿viste? Había un grupo de profesionales que estudió el tema de en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Mm. Porque digamos, una cosa tiene que ver con el hábito, la conducta de la alimentación. Y a partir de esa propuesta empezó a implementarse en la escuela lo que se llama el kiosco saludable, uh-huh. ¿viste? Porque si no los chicos... Se atiborraban de caramelos, sí, de grasas trans y de azúcares. Bueno, fundamentalmente el tema de las gaseosas uh-huh. o los chisitos, uh-huh. esas cosas. Bueno, cuando era mucho más saludable, comerse una manzana o alguna fruta uh-huh. o un sándwich, qué sé yo, ¿no? Digo, se hizo el proyecto, pero creo que no sé si alguna escuela lo llegó a implementar. Bueno, pero por eso digo, cambiar los hábitos no es una cuestión sencilla. Todos sabemos que es complicado. Pero a lo mejor si en esa edad se empieza a modificar ese hábito, pues digo, hay gente que desayuna, no tengo nada contra, digo, no es una cuestión de marca, pero hay gente que desayuna con bebidas cola, ¿viste? Uh-huh. No, e inclusive, atención mamás y papás que mandan a su hijo a la escuela. Yo cuando voy a la escuela veo muchos chicos que en la mochilita llevan chisitos. ¿Viste? Llevan chisitos, puflitos, pipoca, ¿viste? Para con eso pasar la mañana. Y a veces rechazan el desayuno que le ofrece la escuela, que es un vaso de leche o alguna fruta, porque se llenan con el chisito, que no es para nada recomendable desayunar con un chisito, ¿no? Así es, así es. Por eso, me parece que la salud es uno de los pilares de la sociedad, así como, yo creo, como la educación, la justicia. Nosotros empezamos a abordar el tema este de la salud, que es un tema bastante complejo. Y es uno de los pilares de las políticas de Estado, ¿eh? Sí, sí, sí. Digamos, esto igual que los trabajadores, ¿no? Hasta pensado desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿no? A una sociedad conviene que su población esté sana, ¿no? Porque si no, vos cuando estudiás la cuestión salarial, decís días de trabajo perdido, o te enfermás y en las RT uno de los indicadores es días de trabajo perdido, ¿no? Entonces nos conviene que la población, además, digamos, como decía vos, el estado natural de un individuo es estar sano. Entonces tenemos que ver qué cosas hacemos para estar sano la mayor cantidad de tiempo posible. Y la enfermedad es algo excepcional, y hay que recobrar rápidamente la salud y vivir la vida sano, ¿no? Y la felicidad tiene que ver con el tema de estar sano, ¿no? Cuando vos te vas a tu lugar de trabajo, digo, a nosotros que estamos ahí en el sindicato nos llueven denuncias todos los días, ¿no? Esta semana nos llamaron del interior diciendo hay un director que tiene que garantizar la alimentación de los chicos y hay días que los chicos no comen. ¿Viste? Entonces, digamos, la cuestión de cómo se trabaja también tiene que ver con el tema de la salud. Así que me parece que deberíamos abordar este tema de la salud convocando a algunos de los sectores que nosotros pusimos en duda, para que también cuenten su visión, ¿viste? Cómo es, porque esto también tiene que ver con la planificación del Estado, ¿viste? Si un pueblo, porque además una cosa que vos venía a Posada, que es lo que nos dice la gente, acá tenés profesionales de todas las especialidades, ahora te vas a Irigoyen y tenés solamente partero, ¿viste? Por decir una cosa, y la gente se tiene que ir a Brasil, ¿viste? ¿Cómo se estructura un sistema sanitario? Tiene que ver, entre otras cosas, con las entidades que forman los profesionales, ¿no? Y nosotros tenemos medicina acá, en Corrientes, la facultad estatal, en Santo Tomé, una privada, en Encarnación, acá ahora que están por habilitar un par de, ¿no? Entonces, el Estado que tiene que planificar, ¿es necesario en esta región tener 5 entidades que forman médicos? Porque podemos tener médicos en exceso, y todos los excesos son malos, y vamos, ¿quién termina pagando eso? Deberían empezar por solucionar el tema de que los médicos que no quieren ir al interior a trabajar. Bueno, hay que ver por qué es esta situación. ¿Por qué no quiere ir un médico? La visión mercantilista de la salud hace que se llegue a esta situación, y por supuesto el médico, como cualquier otra persona, tiene derecho a buscar su mejor perspectiva de trabajo, más que nada, ¿no? Su bienestar personal. Y yo ayer hablaba con uno de los trabajadores, porque otro tema muy interesante, dijimos acá el tema de los medicamentos, que es una de las cosas que creció exponencialmente, y acá Misiones hizo una experiencia que es muy interesante, porque nosotros tenemos una fábrica de medicamentos estatal acá, ¿no? Entonces ahí comprometimos a gente que trabaja para que venga a un programa y que nos cuente en qué consiste eso, ¿no? La gente dice, pues vos te vas a comprar un medicamento de marca y es mucho mejor. ¿Cuánto desierto? Claro, mucho mejor. ¿Cuánto desierto hay en esto? ¿No? Por un lado dijimos así que como criterio general debíamos usar menos medicamentos de los que usamos, como criterio general. El otro día, por ejemplo, en vacaciones de invierno me visitaron unos parientes que vinieron en una pareja con 3 hijos, ¿sí? Y el auto parecía un laboratorio de primera generación de tantos medicamentos que traían, ¿sí? Porque un poquito de fiebre, un poquito de tos, aquel, y así. O sea, es una cuestión para tener en cuenta, ¿no es cierto? Y esto que hablamos hoy era nada más que una introducción, si se quiere, a la problemática. ¿Qué te parece, Chito, si nos organizamos para hacer una serie de programas con diferentes invitados que nos den su perspectiva sobre el tema, sí, sí. Y por supuesto la visión de el vecino común que necesita a veces ser atendido por un médico o necesita ser atendido su problema de salud, ¿cierto? Así que digo, este es un tema que vamos a tratar, sí, sí, de acá en adelante. Por eso me parece que asociaciones de profesionales, uh-huh, gente vinculada al tema de la producción de medicamentos, gente vinculada a la aparatología, a las empresas, ¿qué significan los y los también el tema, claro, y también el tema de la posibilidad de que alguien vinculado a la formación de profesionales también venga, uh-huh, de médico, de enfermera, bioquímico, nos explique cuáles son las políticas de la universidad pública, estatal, de la universidad. Y como vos decís, porque acá el hilo siempre se corta por lo más fino, cuando, uh-huh, no funciona el sistema, el que paga es la gente, el vecino común, que por ahí tiene la obra social, le dice, ¿para qué carajo tengo eso? Si no me sirve, termino yendo al hospital, uh-huh, el funcionamiento del hospital, el sistema estatal, cómo está. Así que creo que es un tema interesante, uh-huh, que se podrá desarrollar en los próximos programas, uh-huh, para hablar de este tema que es central en la vida de todos, que es el tema de la salud. Eso que ni hablamos de la privatización del hospital, ¿eh? Bien, Chito, muy interesante la charla, gracias por tu presencia y estás comprometido entonces para seguir con este ciclo de programas que tienen que ver con la salud. Y nos despedimos, no sin antes recordar que se necesitan donadores de sangre para utilizar las plaquetas por la mañana de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 en el Sanatorio Nosiglia, primer piso. La sangre es para el compañero Nicolás da Silva. Así que, compañero, esto fue La Hora del 14 Vino. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Estás en el momento justo y en el lugar indicado. Estás en la estación que te da siempre lo que vos querés escuchar. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Estás en el invierno 2013.